toda Latinoamérica. Se está levantando un nuevo tipo de personas que están pensando diferente, que están viendo diferente, que están escuchando diferente y están creyéndole a Dios. Y son las personas que van a empezar una revolución ahí donde están. Los cambios que necesitamos en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Y yo creo que parte de esa nueva generación está aquí en Colombia. Pero nada de esos cambios van a suceder a menos que tú y yo nos convirtamos en verdaderos adoradores de Jesús. Algo más que... algo más que nuestra generación está haciendo es de que está perdonando. ¿Sabes? Hay muchas personas que han estado cargando con unos bultos grandísimos de falta de perdón. A lo mejor alguien te hizo algo hace unos días, hace unas semanas, hace unos años. O quizá tú creciste en una casa donde de repente te cambiaban de nombre, te decían: hazte pa' allá, burro. Ándale, menso. Muévete, animal. Ándale, bestia peluda, o algo así, no sé. Amén, dijo un hermano. O a lo mejor tú más de una vez has dicho: hey, quizá mi papá tenía razón cuando él decía que yo iba a ser un inútil, que iba a ser un bueno para nada, cuando él decía que no me iba a salir nada bien en la vida. Y tú a lo mejor has sido de las personas que han estado luchando con eso y cargando eso. Pero yo tengo una noticia para ti esta noche y espero que nunca se te olvide. Tenemos un papá que es mucho más excelente y es nuestro Dios. Y Él te dice: tú puedes hacer todo conmigo, mijo, porque yo soy tu fuerza. Así que ahora mismo yo te voy a dar una oportunidad para que perdones. Todo mundo cierre sus ojos, por favor. Todos con los ojos cerrados. No hay nada mágico, no hay nada místico, no hay nada espiritual en cerrar los ojos. Te pido que cierres los ojos porque quiero que te concentres en algo. Hoy mismo tú vas a perdonar a alguien. Quizá tienes que perdonar a tu papá que se fue de la casa. O a lo mejor sí está en la casa, pero es como si ni estuviera. O quizá tienes que perdonar a un tío que abusó de ti sexualmente. O alguien en quien tú confiabas, alguien cercano abusó de ti sexualmente o verbalmente, o no sé. Quizás alguien que antes era tu amigo ahora dice mentiras de ti y te ha dado la espalda. Tú confiaste en él o en ella y te dio la espalda. No sé qué sea, lo que sea, no vale la pena que tú estés cargando con eso. Deja eso hoy aquí y haz una oración similar a la que yo voy a hacer. Señor Jesús, esta noche yo decido perdonar. Y di el nombre de la persona que estás perdonando. Señor, decido perdonar porque no quiero estar viviendo en el pasado. Yo quiero estar viviendo en el presente donde tú me tienes y viendo hacia el futuro brillante que tengo contigo. Señor, tú me perdonas todos los días, me das oportunidades nuevas cada mañana. Yo quiero ser como tú y perdonar también. Y a partir de esta noche, Señor, yo voy a creer lo que tú dices de mí, no lo que otros han dicho de mí. Yo voy a creerte a ti, Señor. Voy a creerte a ti, Señor.